Bien, en esta oportunidad vamos a leer y a analizar un poco, levemente, la parábola de las 10 vírgenes. Les pido que abran sus Biblias en Mateo 25. Vamos a leer la parábola de manera completa. Allí dice Jesucristo, luego de hablarle a sus discípulos acerca de todas las señales sobre la venida del Hijo del Hombre, como tratando de responder cuál sería la situación del reino de Dios durante o al fin o en el tiempo de las señales, dice Jesucristo así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Voy a leer nuevamente el versículo 5 para entender la situación general. Dice que, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea que no quedó nadie despierto. Todas se durmieron, todas las vírgenes se durmieron. Y a la medianoche, dice el versículo 6, se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Jesús termina esta parábola diciendo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En esta meditación vamos a dar referencias bíblicas. Obviamente, como el tiempo es poco, les pido que luego, encarecidamente, tengan un tiempo de oración y puedan leer todas las referencias bíblicas que vamos a dar en esta meditación. Esta parábola, la parábola de la 10 virgen, es sin duda una de las más difíciles de interpretar después de la parábola del hijo pródigo. Existen al menos una centena, más de 100 interpretaciones acerca de esta parábola. Considero que cada religión, cada institución, cada denominación tiene una interpretación propia, una interpretación humana acerca de esta parábola. Consideramos que esta parábola, como el resto de las parábolas, primero debe ser comprendida. A lo que nos referimos es que una parábola primero debe comprenderse para luego interpretarla. Es a causa de que no la comprenden que erran en la interpretación. las religiones y sus instituciones, aún con toda su teología, todavía no han alcanzado a comprenderla. Muchos tratan la parábola como si fuera un enigma a resolver y buscan ocasión mediante supuestos artilugios bíblicos para indicar qué es cada elemento de la parábola. Tratan de describir humanamente, con ideales, las vírgenes, las lámparas, el aceite, el esposo. A causa de esto, se ha producido mucha confusión, porque han sacado de contexto a la parábola para irse detrás de interpretaciones puramente humanas y en muchos casos buscando la manera de encasillarlas en ciertas profecías acerca de Israel y de la iglesia. En fin, no es mi intención hablar sobre ello. Lo que deseamos es ayudar a comprender la parábola. Decimos primeramente que hay que concentrarse en la comparación misma de la parábola. Y les pido que por un momento podamos escapar de toda conjetura humana o religiosa. Es decir, concentrémonos en la situación de la parábola de las 10 vírgenes y no en los componentes. Vamos a dejar de lado los elementos que componen esta parábola. Nos concentremos en la situación. Como hemos leído, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, frente a una situación. Las 10 vírgenes se duermen esperando el esposo. La parábola entonces es muy importante, porque el Señor Jesucristo está anticipando la condición del reino de los cielos, es decir, la condición de todo lo que compete al cristianismo y a la iglesia frente al fin de los tiempos. El primer verbo a tener en cuenta, lo primero que leemos es el verbo será, Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante. Será a futuro. ¿Cuándo? Es decir, durante el bloque de eventos y señales que el Señor Jesucristo viene describiendo, según los discípulos le habían preguntado en Mateo 24. Ya a esta altura tenemos que tener plena conciencia y buen discernimiento del resto de las parábolas. Yo por lo pronto, después de que ustedes lean más profundamente en sus hogares, quiero que se lleven esta idea y que la analicen, esta manera de ver y considerar el reino de los cielos. Jesucristo siempre ha comparado el reino de los cielos con parábolas. Por ejemplo, Él ha dicho que el reino de los cielos comenzó con la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. Posteriormente habló de la parábola del trigo y la cizaña. Allí dice que el enemigo sembró cizaña, lo que implica que el reino de los cielos, es decir, el campo, está contaminado. Mateo 13, del 24 al 30. Después, el reino de los cielos ha crecido a través de los tiempos en toda la humanidad. Actualmente el cristianismo cunde en todo el mundo, al punto tal de que muchas aves se aprovechan de ella y viven en ella y de ella. Esta es la parábola que aparece en Mateo 13, del 31 al 32, refiriéndose a la parábola de la semilla de mostaza. ¿Van entendiendo? El reino de los cielos comenzó con la parábola del sembrador. Posteriormente, el enemigo siembra cizaña en el campo. Posteriormente, el reino de los cielos crece y cunde en todo el mundo. Y posteriormente, dice, el reino de los cielos se ha diluido como levadura en pan. En esta parábola, que es la parábola de la levadura, vemos a la iglesia estar en el medio de la religión, aunque no en todas. La parábola de la levadura, que está en Mateo 13:33, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y después de estas parábolas, entre muchas otras, podemos directamente concentrarnos en la parábola de las 10 vírgenes. Así que el punto importante de la parábola de las 10 vírgenes es la situación. Esa es la razón de la parábola. No la boda, no el esposo. Estas cosas, los elementos podrían considerarse a modo secundario. Son importantes, obviamente. Pero lo primero que tenemos que entender es la situación. Entonces, podemos entender el resto del contexto y así asimilar los ingredientes adicionales para comprender la situación de la parábola. Obviamente estamos involucrados. Es muy importante que cada lector, es importante que cada uno de nosotros nos veamos dentro de esa parábola, porque estamos allí. Es para nosotros el mensaje. Por lo tanto, la doctrina, la enseñanza, tiene que producir una reacción a nuestras vidas. La parábola de las 10 vírgenes no está solamente para ser leída, está para mover sus corazones, para hacerlos reaccionar, para que vean su condición. Si analizan, no hace falta demasiada hermenéutica o teología para saber de lo que está hablando el Señor Jesús. Sobre todo considerando que después de indicarle las señales proféticas de Mateo 24, pasa a explicarle mediante parábolas cómo habrían de vivir los cristianos durante aquellas predicciones dadas anteriormente. Lo primero a tener en cuenta es la comparación. Dice: el reino de los cielos igual a 10 vírgenes, que trasciende sobre un evento. ¿Cuál es ese evento? Salir a recibir al esposo. Nuevamente, el verbo que refleja en Mateo 25:1 es será, haciendo referencia al tiempo final explicado anteriormente. No hace falta extendernos un poco sobre esto, que es, ustedes mismos podrán ver que es muy diferente al verbo es de la parábola contigua de los talentos. Mateo 25:14. En general, cuando Jesucristo habla del reino de los cielos, cuando se expresa el reino de los cielos, está hablando de todo aquello que concierne al evangelio y su efecto en la humanidad. Mateo 3:2, Hechos 28:31, Colosenses 1:13, Colosenses 4:11, Romanos 14:17. Son referencias bíblicas que pueden ayudarles. Que en definitiva se traduce o hace referencia a la situación de la iglesia en los tiempos finales. Al margen de lo que las religiones digan, la interpretación más lógica y racional o espiritualmente hablando sería: la parábola está hablando de una situación apremiante. Está hablando de una crisis. Esa es la razón de la parábola. Está hablando de una crisis, que es la crisis que se encuentra en la iglesia de hoy. Es la crisis que vivimos actualmente. La parábola indica que la iglesia está dormida, al igual que las religiones. Mateo 25:5. Una iglesia dormida es una iglesia que no se percata de su situación ni de lo que está pasando. Una situación analógica y equivalente se refleja en Apocalipsis 3, del 14 al 22, cuando Jesucristo describe a la iglesia de la Odisea como una iglesia tibia, que se considera rica y que no tiene necesidad de nada, que es el sueño que vive la iglesia de hoy en día. Y sin embargo, su realidad es que es o que está desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Le pido también que ustedes se reflejen, que ustedes mismos puedan ver cuánto de la iglesia de la Odisea forma parte de sus vidas. Apocalipsis 3, del 14 al 22. La parábola refleja que de las diez vírgenes, cinco son prudentes y cinco son insensatas. Pero el problema es que todas cabecearon y se durmieron. La reacción de todas comienza cuando llega el clamor. Mateo 25, 6, con el mensaje que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este es el mensaje de la parábola. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. La clave es el verbo salid, la misma connotación de Apocalipsis 18, de 4 al 5. Siguiendo la analogía con la iglesia en Apocalipsis 3, del 14 al 22, vemos que Cristo está afuera de la iglesia y llamando a la puerta, Apocalipsis 3, 20, un poco extraño, pero que explica la situación grave, aludiendo a la tibieza de la iglesia, puesto que se ha alejado de la cabeza, la cual es Cristo Jesús, para irse detrás de los hombres y de sus instituciones religiosas. ¿Se entiende? Así que ahora nos toca meternos dentro de la parábola, porque es para todos el mensaje, para ti, para mí, para todos, y considerar que es muy grave nuestra situación. Por una parte, puedo decirles que aquel clamor ya ha comenzado y que ya hay hermanos en diferentes partes del mundo que están despertando, que están considerando la crisis, que están reaccionando. La apostasía, los tiempos finales, todas estas cosas son visibles en muchos cristianos, y aún en la mayoría de las religiones se habla de los tiempos finales. Pero lo que hace la diferencia a partir de ahora es quién tiene el aceite y quién no. El aceite es el Espíritu Santo. Los que tienen el aceite deben apresurarse a levantarse. Romanos 13, 11. Esto es tomar el control. La parábola, cuando estamos despertando, nos está pidiendo que tomemos el control. Prepara tu lámpara, verifica el aceite, enciéndela. Que traducido a nuestra vida espiritual es: busca la santidad y vela, persevera en oración, en meditación, en lectura, en ayuno. Sin santidad nadie le verá. Hebreos 12, 14, 1 Tesalonicenses 3, 13. Porque si bien la religión se despierta, no tiene el aceite. ¿Y saben qué busca la iglesia de hoy? Busca avivamiento. Y se apagan sus lámparas. Y todo transcurre tan rápido y está transcurriendo tan rápido que no hay tiempo. El Señor viene, realmente viene, y será precipitado para todos, será precipitado para muchos, y muchos se quedarán. Y esto es lo que las religiones no le están diciendo a sus congregantes. Va a haber una gran desilusión por parte de las religiones, por parte de muchos que participan en esos famosos avivamientos, siguiendo doctrinas de demonios, siguiendo doctrinas religiosas. Se van a quedar, y muchos van a correr avergonzados. Ya lo dice Juan por el Espíritu en 1 Juan 2, 28. Así que, hermanos míos, En un sentido figurado, es tiempo de separar el trigo y la cizaña. Ese es el propósito de las parábolas también, Mateo 13, de 24 al 30. Es el tiempo de separar los justos de los injustos, Mateo 22, del 1 al 14. Es tiempo de separar a los prudentes de los insensatos, Mateo 25, del 1 al 13. Dice en las Escrituras que la cizaña se junta primeramente. ¿Y a qué se refiere esto? Ecumenismo, Mateo 13, 30. La cizaña, a modo de ecumenismo, es la que primeramente se junta. Luego el trigo, la iglesia despierta, vestida en santidad e irreprensible, Mateo 13, 30. El desenlace es que la iglesia que esté con su lámpara encendida entrará con el esposo y las religiones quedarán afuera. Por lo demás, hermanos, yo espero que el Señor les dé luz y que ustedes pidan sabiduría y podrán ver cómo todas las otras parábolas se acoplan tan perfectamente a esta y al sentido mismo de los tiempos finales. No hay razón para conjeturar fuera del contexto, oyéndonos por la tangente, para analizar la boda, el esposo, la esposa o las vírgenes. Concéntrense en la parábola de las 10 vírgenes. Véanse ustedes mismos entre ellas. ¿Cuál es tu situación? El Señor Jesús viene. Realmente viene. Prepárate. Despierta. Busca santidad. Hebreo 12, 14. 1 Tesalonicense 3, 13. Así que, hermanos, me resta solamente bendecirles y decirle la paz del Señor Jesús con ustedes.